Bueno, Marcelo, entregaron una nota al intendente con motivo de, bueno, de realizar un paro el día 24 y 31, contanos. El tema, el motivo es la actualización de la tarifa, que un poco es como que se nos tomó el pelo porque de repente estaba todo encaminado que en diciembre salíamos con el aumento del 20% en un buen diálogo con el Ejecutivo, también con el deliberante, y de repente nos desayunamos que no, que sale el 1 de enero, justo cuando ya no tenemos más actividad, que entra el receso en todas las actividades y el taxi, por ende, decae el trabajo. Bueno, no nos queda otra que, por esta bronca que tenemos, porque bien expuesta estaba el pedido, que justo en diciembre es cuando más se trabaja y cuando el taxi pueda recaudar un poco más, y teniendo en cuenta también la mala circunstancia que venimos atravesando con el tema de la pandemia y lo económico y la inflación y todo, todo hace un combo que te dice, bueno, hay mucha frustración, mucha angustia en nuestro sector y no nos queda otra que decir, paramos el servicio. Un reclamo en conjunto con los choferes. Acá estamos todos, sí, estamos todos porque todos estamos perdiendo. Prácticamente el taxi a partir de diciembre, si esto se hubiera puesto en marcha, es 1.400 pesos que pierde el taxi por día. Ajá. Es una plata importante donde nosotros podíamos hacer un paliativo para nuestras unidades que se nos están cayendo por el tema de la pandemia y de haber recaudado tan poco. Está quedando el parque nuestro muy muy muy destruido. Entonces, bueno, era muy entendible y era muy muy justo el pedido. Y bueno, ahora aparentemente no. Acotando otra cosa, que Viedma, siendo capital de la provincia de Río Negro, tiene la tarifa más baja de toda la provincia de Río Negro. 5,52 la ficha cada 100 metros. Y todas las demás localidades superaron los 10 pesos, porque no porque los gobernantes son buenos, es porque necesita el servicio esa actualización para poder prestar el servicio y para que todo esté encaminado, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos allá atrás. Jorge, ¿cómo sigue la situación teniendo en cuenta, bueno, de que no hay respuestas y que el aumento no se da para diciembre? Bueno, como te decía Marcelo, acá esto se pide en conjunto, ya que esta decisión la toman los titulares, ¿no es cierto? Nosotros apoyamos esta decisión por cuanto también nos afecta a nosotros. Vos fíjate que esto nos representa a los choferes más o menos ese 20% diariamente, 150 pesos. Uh-huh. Es lo que le representa al chofer. Vos decís 150 pesos no son nada, pero si hace 10 días se hubiese actualizado la tarifa, hoy el chofer para el 24 tiene un ahorrito de más o menos 1.500, 2.000 pesos, cosa que no lo va a tener. Hoy estamos trabajando y el chofer está considerado prácticamente en indigencia, de acuerdo a la regulación que hace en 8 horas. ¿No es cierto? Eso no se tiene en cuenta. Vos fíjate qué contradicción tienen los concejales, que para actualizar la tarifa no toman en cuenta la inflación. Pero para ayer, por ejemplo, en el caso de ayer en la sesión, para actualizar las tasas municipales, tuvieron en cuenta la inflación y es más de un 40% lo que se actualizan las tasas. Entonces no tienen un criterio justo para actualizar tarifas en los dos casos. En este caso, para una actividad privada, como es la del taxi, que no tiene ningún tipo de subsidio ni nacional ni provincial, ni siquiera municipal, porque el taxi hoy, el combustible no está subsidiado, los repuestos no están subsidiados, las cubiertas no están subsidiadas. Los autos se van deteriorando, como habrás observado, y la queja de la gente, a eso sumale, bueno, el deterioro que va teniendo la ciudad también, ¿no es cierto? De acuerdo, o porque hay obra, o porque no se pueden mantener las calles, todo eso repercute en el taxi. Hoy una cubierta, un juego de cubierta te sale más de 20.000 pesos, y hoy un taxi, una cubierta, no le dura más de 6 meses. Pero lo que respecta a nosotros, a los choferes, vemos que nos estamos quedando nuestra... nuestro salario es muy bajo, es menos que el mínimo vital y móvil. Por eso apoyamos esta decisión y bueno, ayer justamente se definió en concreto adoptar esta medida, ¿viste? Y no vamos a dar un paso atrás porque nos está perjudicando, tanto a los titulares como a nosotros choferes, está perjudicando toda la actividad. Bien, Marcelo, entonces confirmado que el 24 y el 31 no hay taxis. No va a haber servicio de taxi. Esto lo aclaro, es una decisión de todos los titulares, de lo que invertimos en el sector, ¿no? Y bueno, conlleva a que cada uno sea responsable, ¿no? Porque yo no puedo obligar a nadie que se adhiera al paro. Es la idea y es la herramienta que tenemos. Solamente el que esté de acuerdo lo va a hacer, y el que no, bueno, podrá trabajar. Bien, para que cambie esta situación, se tiene que dar el aumento ahora en diciembre. Si hay un poco de empatía del gobierno y consideración, tendría que ser mañana ya el aumento. Bien. Porque no hay otra alternativa. Bien. Les agradecemos. Gracias. Gracias a ustedes.